El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Apoyamos totalmente los 21 puntos y vamos por más. Ojalá. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Así empezamos la segunda edición de Informativo Farco de hoy, viernes 9 de octubre de 2009. Empezó en el Senado Nacional la sesión, se debate el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual dentro del Congreso. Solo están los senadores, sus asesores y los periodistas. No pudieron ingresar ni invitados, ni organizaciones o entidades vinculadas a la comunicación. Dentro del Senado está nuestro compañero Sergio Izaza de Radio Gráfica de Buenos Aires. ¿Qué tal, Sergio? Te escuchamos con lo que está pasando por allá. Buenos días país, estamos acá en el Senado de la Nación, ya está haciendo uso la palabra la senadora Sonia Escudero, la quinta en hablar en la jornada de hoy, con una cantidad de más de 40 representantes los que van a hacer uso de la palabra, cercano a los 45 senadores son los que van a salir en el día de hoy hablando el tema de la ley. Te cuento que en las afueras del Congreso de la Nación se vive un clima de fiesta. Se está preparando todo para que a partir de las 17 horas se empiecen a llegar las distintas organizaciones sociales que comprometieron su asistencia para apoyar a la ley. Y estamos viendo también que en la esquina del Congreso había esta mañana un grupito de 40 personas encabezado por Raúl Castel y el rabino Berman, que querían entrar al Congreso y no fue permitido. Estamos esperando que continúe normalmente como se viene desarrollando la jornada en las afueras del Congreso. Creo que esta gente ya va a dejar de estar acá a la cercanía del Congreso, aproximadamente en una hora más se van a ir, porque son muy pocos y ellos eran los que se oponían a la ley. Estamos esperando los oradores en el Congreso más fuerte que tienen los distintos bandos, ¿no? Ha hecho ya uso la palabra el senador Genéfez, que está en oposición en algunos artículos de la ley, sobre todo el artículo 161. No sé si ustedes de ahí quieren preguntar algo y enterarse de algo más. Bien, Sergio, te agradecemos la comunicación dentro del Congreso. Seguramente vamos a estar escuchando tu palabra en la transmisión de Farco después de las 17 horas. Gracias. Bárbaro, esperamos la comunicación. Hasta luego. Para ampliar lo que está pasando fuera del Congreso Nacional, nos adelantaba algo Sergio Izaza, su perspectiva desde adentro. Está Pepe Frutos en la Plaza de los Dos Congresos, fuera del Congreso. ¿Qué tal, Pepe? Te escuchamos con las novedades de ahí. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia del país. Como adelantaba Sergio, acá se está preparando todo para el acto que va a comenzar a las 17. Un importante palco montado frente a la entrada principal del Congreso sobre la avenida Entre Ríos en la ciudad de Buenos Aires, día de sol a pleno para esta jornada gloriosa de la democracia que vamos a vivir a partir de las 17 aquí en la Plaza de los Dos Congresos con transmisión de Farco satelital para todo el país. Algunas organizaciones ya están preparándose en una zona más alejada de la entrada del Congreso para comenzar a concentrarse en este acto apoyando a la nueva ley de radiodifusión. Esto de aquí, Ernesto, vuelvo con ustedes. Y ampliamos un poco lo que pasó dentro del Senado Nacional. A las 10:30 comenzó la sesión. El primero en hacer uso de la palabra fue el senador del Frente para la Victoria, Nicolás Fernández, que explicó la postura del bloque oficialista y respondió acusaciones sobre la falta de debate. Esta ley, a no dudarlo, es la ley con más consenso en la vida institucional de este país. Esta ley, se encontraba en las plataformas electorales de Néstor Carlos Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner. Esta ley, 900 agrupaciones agrupadas en la coalición para una radiodifusión democrática, 900, en el año 2004 entregaron los 21 puntos. Esta ley fue debatida en 24 foros federales, en 80 conferencias, en 8 congresos interuniversitarios con más de 15.000 participantes. Esta ley, además, recibió de la Confederación Universitaria Nacional. Esto es, las 43 universidades del país pidieron que aprobáramos la ley y resaltaron la valentía legislativa de que este Congreso tratara esta ley. 43. De esas 43, el 75% de sus rectores no son afines políticos ni tienen afinidad política con este gobierno. Por su parte, el senador oficialista Guillermo Genefes, presidente de la Comisión de Sistemas, Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, explicó que iba a votar a favor del proyecto en general, pero con algunas diferencias en particular, como nos lo contaba recién Sergio Isaza desde el Congreso. El senador, con intereses mediáticos en Jujuy, cuestionó los artículos donde el Estado interviene más en el mercado. En su discurso también habló de la seguridad jurídica y los derechos adquiridos y dijo que solo pueden reclamar quienes no estén violando la actual ley. No se puede alegar derechos adquiridos fuera de la ley. Aquellos que se encuentran fuera de la ley 22.285, sus modificatorias y complementarias, de ninguna manera pueden alegar un derecho adquirido. El senador radical Arturo Vera encarnó la posición de su bloque, la principal fuerza opositora. Dijo que sí quieren una ley de la democracia, pero piden cambios a este proyecto, aunque nunca impulsaron finalmente un proyecto por el estilo. Hasta puso en su boca a los 21 puntos por el derecho a la comunicación y dijo que no están contemplados en este proyecto. Se ha violentado también de los 21 puntos la falta de pauta ordenadora del gasto del Estado en difusión de sus cosas, propaganda, lo que fuere. Se ha violentado también de los 21 puntos la necesidad de que el órgano que administre los bienes de radiodifusión del Estado estén, ese órgano, totalmente libre de las influencias del poder político y económico. Siguen los oradores en el Senado Nacional. La senadora justicialista Sonia Escudero, justicialista crítica al proyecto que todavía está haciendo uso de la palabra, habló hace instantes de que las radios de organizaciones no deberían tener publicidad para que no compitan en deslealtad con las empresas comerciales y para fortalecer a las empresas. Vamos rápidamente al norte argentino porque las comunidades collas anunciaron una protesta para este lunes 12 de octubre. El informe de Carmen Centeno de la Red de Comunicación Indígena. La situación irregular que viven los pueblos originarios en Jujuy con respecto a la regularización de los territorios comunitarios, las 38 comunidades collas del departamento de Yavi decidieron convocarse en asamblea para el 12 de octubre próximo en la ciudad de La Quiaca, donde realizarán un corte de ruta en forma indefinida hasta recibir respuestas del gobernador de la provincia. Escuchamos a nuestro hermano Ernesto Vera y Jorge Mamani, representantes del pueblo colla de La Puna. Estamos tomando estas medidas por los derechos que nos corresponden, los derechos territoriales. Y el 12 de octubre nos convocamos todas las 38 comunidades y vamos a estar en la ruta en La Quiaca, a la entrada, y estaremos por tiempo indefinido. Las autoridades se han comprometido de ir a La Quiaca ese día y estaremos viendo cuál es el acuerdo, ¿no? Porque la falla es de la voluntad política del gobierno. Y más repugnando a aquellos años de atrás, estamos siendo muy maltratados y bueno, para nosotros es como un día de ponerse luto. Es una decisión de las comunidades collas del departamento de Yavi, del pueblo colla, y esperamos buscar una solución y que no sea una promesa más, porque se llevó adelante el segundo malón de la paz en agosto del 2006. Hubo un compromiso del Estado provincial en entregar las tierras en un plazo de 12, 15 meses, y han pasado 3 años y siguen los expedientes en Fiscalía de Estado, en inmuebles, y ya es desesperante. Sabino Gregorio y Delicia Copa también nos dejaron sus reflexiones con respecto a la conmemoración del 12 de octubre próximo. Para mí el 12 de octubre es un día muy triste, una masacre indígena que han llegado los españoles y bueno, hasta hoy siempre somos marginados por distintas cosas, ¿no? Más que todo llamar a la reflexión, y es hora de hacernos ver y hacernos sentir que existimos y que siempre hemos existido y luchar por nuestros derechos que nos corresponden, ¿no? No dejar que el gobierno haga lo que él quiera. Nuestros hermanos piden una reparación histórica a nuestros antepasados, que se reconozcan sus derechos sin restricciones, respetando los territorios y recursos naturales que son parte de nuestra identidad. Para Farco Satelital, informó Carmen Centeno desde la Red de Comunicación Indígena. Y la capital tucumana se está preparando para el Encuentro Nacional de Mujeres. Amanda Alma desde Radio Gráfica nos cuenta la previa. ¿Qué tal, Amanda? Buenos días. ¿Cómo estás, Ernesto? Saludos a vos y a todos los compañeros y compañeras que conectan con el informativo. Con mucha expectativa estamos las mujeres de todo el país empezando a viajar a la provincia de Tucumán, porque este fin de semana se va a realizar en la capital provincial justamente el 24 Encuentro Nacional de Mujeres. Y como ustedes saben, todos los años las mujeres nos encontramos para debatir, articular y visibilizar las luchas que venimos desarrollando en distintas áreas y aspectos de la vida política nacional. Estuvimos hablando con Victoria Difamic, integrante de la comisión organizadora de Tucumán, del Encuentro de Mujeres de Tucumán, que explicó que sectores conservadores de la Iglesia Católica están organizándose para entorpecer algunos de los debates que están vinculados principalmente con la salud, con el cuerpo de las mujeres y la autonomía también de las mujeres. Una cosa contra el encuentro de algunos sectores reaccionarios de la Iglesia y otros sectores que están haciendo una campaña abierta en contra de la presencia de las mujeres en el encuentro. Seguramente eso también va a tener presencia en la diversidad de lo que se expresa en el encuentro. Podamos discutir con tranquilidad y que sean respetadas nuestras intenciones de que el encuentro sea un lugar de debate, de organización, de encuentro para ponernos al día con lo que hacemos en los distintos lugares del país y encontrar nuevas propuestas y nuevas estrategias de lucha. Ayer te cuento que el arzobispo de Tucumán, Monseñor Villalba, encabezó una jornada de oración y convocó a sus fieles a participar del encuentro para defender el papel fundamental de las mujeres como madres, defensoras de la vida y también como educadoras del hogar. El tema del acceso al aborto legal, seguro y gratuito y también la erradicación de las redes de trata y tráfico de mujeres van a ser temas centrales entre los 51 talleres propuestos por la comisión organizadora. También te cuento que Victoria Difamic estuvo hablando de las complicaciones que se encuentran ya en algunos sectores para encarar el debate en esa provincia, y esto era lo que nos contaba acerca del clima que se vive horas antes de que inicie el encuentro. Estamos en una provincia con una situación en relación a, sobre todo, los temas del aborto, de las reivindicaciones de las mujeres, difícil, porque es una provincia que no acepta este tipo. Pues fíjate que la provincia de Tucumán es una de las dos o tres provincias que no tiene ley de salud sexual y reproductiva, o sea, nunca ha sido aprobada acá. Según los registros que tienen desde la comisión, se esperan para este año 20.000 mujeres para debatir durante 3 días y reflexionar en torno a la lucha de las mujeres. Desde la Radio Gráfica 89.3, en la Ciudad de Buenos Aires, informó para Farco Satelital Amanda Alma. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que miles de actores, periodistas y técnicos talentosos no consiguen trabajo. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Presidencia de la Nación. Se terminó la segunda edición de Informativo Farco por hoy, viernes 9 de octubre de 2009. Nos pasamos un poquito de nuestro habitual tiempo del informativo. Los invitamos a todos los oyentes a sintonizar esta misma emisora donde están escuchando este informativo desde las 5 de la tarde. Farco Satelital transmite en directo todo lo que está sucediendo dentro del Congreso Nacional y fuera del Congreso Nacional. A las 5 de la tarde también se movilizan las organizaciones de la coalición por una radiodifusión democrática frente al Congreso Nacional para que se trate y se apruebe el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual sin más vueltas. Así que desde las 5 de la tarde, Farco Satelital transmite en directo desde la Ciudad de Buenos Aires, desde Radio Gráfica, con cabecera en Radio Gráfica, todo lo que está pasando dentro y fuera del Congreso Nacional. A nuestra audiencia nos despedimos, pero sigan muy en contacto con lo que está sucediendo en el Congreso Nacional y con la transmisión de Farco Satelital. Chau, hasta pronto. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal.